la parte de cantidad. Yo lo dejo sin felicidad. Yo no tengo nada, solo esta letra está cabrona y la capacidad de no creer en tu verdad. ¿Qué más? Se le cubriría saturar la mente de no vino, se le pone en la suma inconsistente. Manipulada viciosamente, conveniencia de prominente de los pudientes. Vive el pasado, me curaron, abusaron y yo me niego a no darme por enterado. Me dice que las cosas han cambiado. No te duermas, los anormales van a estar culpados. Tu oído a Rubén Perío, abogar por los míos. Por eso en ninguno confío. Todos confían que mi pueblo negro no padece, porque tú crees que se lo merece. Poco a poco me grito, no soy mañoso. Vivo orgulloso, yo poderoso. Como nosotros, que son niños, que se creen mejores. Por sus profesiones, por tener funciones de sus opresores. Una buena madre, un hijo todo daña. Cabrón, en la moda, para el carajo España. Yo soy Nietzsche, orgulloso de mis raíces. Desde mucho golpe y grandes narices. Y sufriendo, dejando de ser felices. Por eso es que papá Dios nos bendice. Wow. toc toc. Débile, cop, col, pousse, yo bise, fuck, fuck. Right. champion. Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rag already, man a soul free. Bossy, house of the coast key. My money so long it doesn't know me. Sucking in my kids like a bossy. I fly around the box like a bossy. I'm a bossy. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rag already, man a soul free. Pero no creo. billionaire, billionaire. Tu me hackes et j'en peux, tu j'en le crée. Don't sign, tu me rends back, boy, vite, tout le monde, oui, on sign. Tout ce qui est femme, sign, elle est giga on sign. Moi, d'où ça tombe, t'as dit qu'elle m'a des bombastiques, ça hallucine. Les gars, ça, t'y baille, nous pas dit, on fait des tailles. On est chez Bayer, pas tête en douce, back shop ou bail. Back shop ou bail, moi, c'est back shop ou bail. Elle veut dire, tu sois pas sorti comme elle va. Faut te crier, mais il est tout, mais on va faire un cabaye. Nous, mais qu'elle est vie à bail, bail. Chica se vive gus, só tá plano e vai dizer as missas de nas. Lipo conta na ilha, eu gosto de te te te te. Passa lá, capo de boi, mate, doc. Tchutchis, vai o gás, foi o sal, tchutchis, vai o sal. A caia de mim que fala com o pés. A de uma chica se mola, café que sexy. Mama, fuma, mas é limpe. Tchutchis, dá pra sá. Yo, sou o show, sou o Shannon, Noelia. I can't speak English. Allez, maman, on doute à casa.